Zambita ribeña, ¿de dónde vendrás? ¿Quién sabe qué ausencias y qué nostalgia llorarás? ¿Quién sabe qué ausencias y qué nostalgias llorarás? Allá en las quebradas y en el pajonal se tira tu canto como un lamento del piedra. Se tira tu canto como un lamento del piedra. A la vuelta. Por esos cerros se llevan los vientos los tristes lamentos de mi soledad. A veces el llanto se vuelve canto en el andar. A veces el llanto se vuelve canto en el andar. Zambita ribeña, tal vez un amor te dio la tristeza que en estos tiempos sufro yo. Te dio la tristeza que en estos tiempos sufro yo. Caminos andando, quién sabe por qué, igual cerros se llevan los vientos, los tristes lamentos de mi soledad. A veces el llanto